gigantes emocionados. Alegría es lo que quiero, porque a todos ha llegado la luz de un nuevo lucero. Porque a todos ha llegado la luz de un nuevo lucero. Villancicos y aguinaldo en mi pueblo se acompañan con el tonal de los piros, furro, tambor y charraca. Y yo que soy cantadora con el oído muy fino, les digo a mis compañeros, tengan cuidado con el vino. Les digo a mis compañeros, tengan cuidado con el vino. Celebrar fiesta de Pascua con guarapita y anís, dulce lechosa y ayaca, chicha andina de maíz. Tradiciones y costumbres, arraigo de mi país, que debemos conservarlas porque nos hacen feliz. Que debemos conservarlas porque nos hacen feliz. Parranda de Navidad, ¡sí! Somos todos a cantar, brindemos felicidad y apenas a olvidar. Parranda de Navidad, somos todos a cantar, brindemos felicidad. En mi parranda yo traigo mensajes de amor y paz para los pueblos hermanos que forman la humanidad. Como soy venezolana y a todos quiero cantar, recorro mar y sabana cantando como un